hicimos mal, no va a ser difícil borrarte. Te vi un punto que ni viste, te juro lo vi desde antes. Baby, yo sabía que iba a ser así. En pérdida bajando victory, al contrario de mi instinto corrí. Al menos el cielo no di, porque yo sabía que iba a ser así. Callao no subía ni un history, fuqueao contigo porque ahí te abrí. Pero no era pa' mí, mami, yo sabía que iba a ser así. ¿Cuál es el recibo? Porque yo sabía que te iba a cambiar. Llegaste a donde te dejé llegar. No me mire mal, no lo toma mal. La guerra avisada no me va a matar. Vale lo mismo que una retro de la feca. Tiburona te conozco por la aleta. Y está riquísima, pero eres más falsa que esa teta. Y mira que hace todo por seducirme. Y yo no voy, y voy, y voy. Me toca salir para disco y lucirme. Pa' ti yo no estoy, hoy.